Mirá, la verdad que ha sido para nosotros una elección muy muy importante. Nos había quedado un sabor amargo en la PASO porque teníamos mejores expectativas. Perdón, sí. Me parece que sí fuimos capaces de escuchar el mensaje de las urnas en la PASO. Lo vimos con nuestro candidato, con las cosas que fue haciendo en el gobierno, desde el punto de vista económico, mejorando la situación de los que peor están. Me parece que son excelentes números, una gran alegría, y hay que ser mesurados, ¿no? Uh-huh. Creo que si vamos por este camino, podemos ganar sin duda el balotaje. Me parece que ahora empieza una pelea completamente diferente, porque lo que necesitamos construir es una mayoría en todo el país, contento, con ganas y listos para salir desde mañana mismo a encarar la última etapa de esta carrera. Sí, justamente en esa línea, ¿no? En lo que se viene por delante, ¿cuál va a ser el trabajo y fundamentalmente aquí en la provincia de Córdoba? Mira, en términos nacionales, entiendo yo que empezará a cobrar más forma eso que Sergio Massa llamaba gobierno de unidad nacional, ¿no? Me parece que es muy probable que las diferencias dentro de Juntos por el Cambio sean muy grandes y termine partiéndose ese espacio. Si Sergio es inteligente, y sabemos que lo es, yo creo que va a saber cooptar buena parte de las fuerzas políticas progresistas en la Argentina. En Córdoba tenemos un fuerte desafío. Primero, que es ir a buscar los votos de Chiaretti, hay que decir que hizo una gran elección nacional, ¿no? Hoy 7.5 puntos casi, creo que en términos nacionales ha sido una gran elección. Me parece que le ha sacado votos a Patricia Bullrich sin ninguna duda, pero que en esta vuelta nosotros tenemos muchas más chances de conseguir votos allí. Me parece que con esta diferencia de Sergio Massa sobre Milei va a caer mucha más presión sobre el gobernador, el futuro gobernador Yarlora, y su posicionamiento, así que me parece que en Córdoba vamos a tener muchas novedades. Para nosotros, seguir caminando, seguir buscando el voto, uno a uno, como hicimos en esta última etapa, no creer que este resultado nos da un triunfo definitivo, no creernos que ya resolvimos los problemas y que nuestro gobierno es maravilloso, porque las dificultades son grandes y la gran mayoría de los argentinos está pasando un momento delicado desde el punto de vista económico, pero también me parece que se expresó una esperanza de futuro, un deseo de un país más tranquilo, donde todos tengamos chance de laburar, donde la guita te alcance para llenar la mesa, donde ha cobrado valor, me parece a mí, la seguridad, la educación pública, la salud pública. Creo que si ha podido dar un debate que en la PASO no se había dado, sobre qué tipo de país queremos, sobre qué significa y cuál es el rol del Estado. Yo creo que va a seguir esa discusión y me parece que eso va a ir partiendo aguas en la Argentina, ¿no? Me parece que los, de alguna manera, 40 años de democracia mostró que nuestra democracia quiere seguir viviendo en un país democrático, con libertades, con que manteniendo las conquistas que hemos logrado todos estos años, me parece que es la base de esta elección. Ahora, diputado, pasito a paso. Sí. Le quería hacer una pregunta respecto de lo que usted decía de la presión que van a ejercer ciertos sectores de la provincia, fundamentalmente hacia el próximo gobernador. En función de este impulso que toma Sergio Massa a nivel nacional, que seguramente va a tener una repercusión en Córdoba. En ese escenario, ¿qué rol podría desempeñar el sindicalismo de la provincia de Córdoba? Mira, el sindicalismo en Córdoba viene arrastrando algunas diferencias, algunas diferencias que no se condicen con la discusión nacional. Hoy hay una buena parte de sindicatos que están detrás del esquema de Schiaretti que a nivel nacional están en el esquema de Massa. Me parece que habiendo quedado fuera Schiaretti, eso va a jugar con mucho mayor peso. Sindicatos muy importantes en la provincia van a alinearse, como ya lo veníamos viendo, y ya venía ocurriendo un poco por abajo con Sergio Massa a nivel nacional. Así que ahí yo veo un papel importante. Y después hay otro que es el de la propia política. Muchos intendentes querían jugar nacionalmente con Massa, pero estaban contenidos por la presión que ejercía Juan Schiaretti sobre ellos. Hoy quedan liberados y pueden expresarse con libertad. Entonces va a ocurrir un fenómeno bastante extraño, que la provincia más antica de la Argentina, se construyó que el candidato de Unión por la Patria era un candidato K, porque la verdad es que cualquiera que se interese un poco por la política sabe las muchas diferencias que hay entre Sergio Massa y Cristina Fernández de Kirchner, más allá de los fuertes acuerdos que puedan tener. Me parece que crece un candidato nuevo y empieza una discusión diferente, que yo creo que con el cambio generacional que hay en la provincia van a venir muchos, el escenario político se va a transformar en la provincia, ojalá sea para una mejor Argentina. Pablo, te quería consultar porque, bueno, el escenario que se está viviendo hasta ahora, no sé, para muchos era muy muy complejo de imaginar, ¿no? Con toda la previa, con el antecedente de lo que había sucedido en las PASO. Pero te quiero preguntar, porque, bueno, se habla mucho de que el balotaje es una elección diferente, con una dinámica diferente, con una lógica diferente, y acá estamos a 3 semanas, ¿no? Creo, algo así. ¿Cómo crees que van a ser estas semanas de intensa? Digo, con tanta operación mediática que ya estoy viendo en algunos portales y contra Massa y demás. Mira, yo creo que estos números van a reordenar a buena parte de los sectores de poder en la Argentina. Ajá. Nos guste más o menos, todos quieren jugar a ganador, y Sergio sacó una ventaja importante, me parece eso. Estoy seguro que mañana los mercados van a tener una respuesta completamente diferente. En lo que me toca a mí, yo converso y discuto con la gente de a pie. Lo que ocurre en los grandes mercados o los centros de poder me excede por completo. Pero vuelvo a insistir, uno va a tener que ver con cuando Sergio empiece a desgranar la idea de un gobierno de unidad nacional, que hasta ahora era solo una formulación general, pero que ahora va a tener mucho más mucho más elementos y va a estar mucho más clara. Segundo, una provincia clave como la de Córdoba en una elección nacional, porque es el tercer circuito electoral nacional, yo creo que el peronismo de Córdoba va a columnarse detrás de Sergio Massa y vamos a hacer una elección muy, muy importante en la provincia de Córdoba y todo eso va a abrir una discusión muy diferente en la Argentina. Después, siguen estando los fondos buitres, sigue existiendo la deuda externa, siguen los poderes económicos concentrados tratando de sacar ventaja con la inflación, siguen los operadores para que desbarranque la Argentina, todo eso va a seguir existiendo sin ninguna duda, pero creo que ahora vamos, subimos varios escalones y estamos en un lugar de un mayor tranquilidad para poder ir a la discusión de fondo, que es qué país queremos. Y nosotros queremos un país en el que todos estén adentro, incluso nuestros opositores políticos, ¿no? Mientras nosotros damos la batalla cultural, ellos están en la guerra cultural porque creen que hay que exterminar el kirchnerismo o el peronismo, y hay que eliminar una parte de la sociedad. Me parece que eso es lo que se va a discutir de aquí al balotaje y me parece que en eso tenemos que comprometernos todas las fuerzas democráticas todos los días a la discusión sobre qué modelo de país queremos, y creo que estamos en muchas mejores condiciones que con los resultados de la PASO, obviamente. Sí, hablaste al principio de, bueno, este escenario que va a provocar algunas contradicciones o algo así en respecto en Juntos por el Cambio. Pensaba Bullrich, de acuerdo a los datos, creo que sacó 20% de los votos. Evidentemente los votos para ganar el balotaje están ahí también, ¿no? Sí. ¿Y cómo con este discurso tan fuerte que desplegó la candidata de Juntos en su campaña, cómo crees que se puede articular con esta otra propuesta de Massa, este gobierno de unidad? ¿Pensás que va a haber un intento formal de acercar dirigentes de Juntos por el Cambio a la propuesta del oficialismo? Yo creo que sí, sin ninguna duda. Mira, te doy dos datos de los que a mí me tocó vivir en la Cámara de Diputados. Para discutir la creación de universidades, Evolución Radical votó con nosotros y no estuvo en las posiciones del PRO. Yo creo que allí, en figuras como Jacobiti o Daniel Tabela, el mismo, ahora se me fue, el Facundo Manes, están en otra perspectiva de la Argentina y tenemos muchas chances de tener acercamientos. No tengo ninguna duda que Sergio va a ser capaz de llegar allí e incluso a sectores del PRO vinculados a la Reta. Después nosotros vamos a buscar votos en la izquierda, vamos a buscar votos en el esquiaretismo y vamos a buscar votos asimismo en lo de Juntos por el Cambio, porque si efectivamente creemos en esta idea de un gobierno de unidad nacional, todos los sectores, me parece que es medio incomponible lo de La Libertad Avanza por sus propias posiciones que son antidemocráticas, pero el resto del arco político yo creo que va a terminar encolumnándose por un proyecto de país en el cual ojalá seamos capaces de acordar 4, 5, 10 puntos que podamos plantearlos como política de Estado y que todos banquemos eso, ¿no? Yo creo que hoy quedó bastante claro que la educación pública es algo que se defiende. ¿Hay errores? Sí. ¿Hay cosas para corregir? Sí. La salud pública, lo mismo. El Estado. No solo necesitamos un Estado presente, perdón, sino un Estado eficiente. ¿Hay cosas para corregir? Sí. Pero no queremos volver atrás, no queremos ir a la selva, no queremos al país sin reglas, donde se impone el más fuerte. Creo que queremos un país solidario que atienda las necesidades de los que menos tienen, que le den posibilidades de crecer al conjunto, que sea un país habitable en el que se pueda respirar y opinar con libertad. Ojalá eso sea lo que triunfe en el balotaje. Desde Las PASO hasta acá hubo un crecimiento marcado, ¿no?, de votos para Unión por la Patria. Quedaron un cuarto de todas formas, pero hubo un crecimiento en la cantidad, en ese volumen electoral. ¿Por qué pensás que se dio también? Mira, yo creo que hay, en parte, gente que no había ido a votar en La PASO y ahora se sumó, y creo que hemos cambiado mano a mano votos con Milei. Aunque Milei está más o menos en el número de La PASO, yo creo que ahí hay muchos votos que fueron dobles, ¿no? Un votante a Milei que era un voto bronca porque las cosas no andaban bien y que cuando empezó la discusión y vio cómo Sergio se ponía, cargaba con esta mochila y empezaba a dar respuestas, la propia discusión en la ciudadanía me parece que hizo la diferencia. No hay que agrandarse, no hay que creérsela, nada está resuelto, me parece que hay que profundizar el debate, que yo creo que ahora va a quedar mucho mucho más claro, porque son dos opciones francamente antagónicas, y espero que podamos dar la discusión, ¿no? Si hay un buen debate democrático, los resultados seguramente van a ser los que sean mejores para nuestro pueblo. La última de mi parte, cuando te levantaste esta mañana, ¿te imaginaste llegar hasta ahora con estos resultados? No, yo era bastante más moderado en mis expectativas, sabíamos que habíamos hecho un gran trabajo y que íbamos a mejorar, no tenía ninguna duda de que íbamos a entrar al balotaje, pero no pensaba que íbamos a no solo a salir primero, sino con esta diferencia de votos. Me parece que eso habla del laburo que se hizo en la provincia de Buenos Aires, impresionante. Mejoramos un poquito en Córdoba, que en La PASO no teníamos ningún diputado, y hoy Gabriela Estévez va a ser diputada nuevamente. Eso es un alivio, porque además con estos resultados los números en la Cámara van a ser un poco mejor de los que esperábamos, así que contento. Muy bien, Pablo, te agradecemos muchísimo el contacto acá con Villano, nos parecía tener tu palabra muy muy valiosa, ¿no?, para ayudarnos a reflexionar en este momento. Bueno, y ahora a meterle para... Ya arranca para mañana, supongo, queda. Para lo que sí, queda, no hay descanso, mañana, ¿no?, mismo, no hay minuto que perder. Un abrazo grande, hoy ha sido un gran día democrático, aumentó el número. Este era un tiempo en el que estaba muy en crisis la idea de la democracia y si la democracia podía dar respuesta a los problemas que tenemos en la Argentina. Y la verdad es que nuestro pueblo salió a jugar su carta y a definir su futuro en la elección, y me parece que eso es lo más, más importante. Y cuando las grandes mayorías se expresan, es difícil que sean contra sus propios derechos. Así que, bueno, contento y con mucha más energía para seguir laburando a partir de mañana para consolidar el triunfo en el balotaje. Te mandamos un abrazo, que tenga buenas noches. Un abrazo grande.